pido al cielo que te deje linda como lo eres ahora. El hombre que a ti te toque se lleva el tesoro de una bella aurora. Como de recuerdo dejo mi bonita Mary, un llanto de emoción. Hasta las notas vibrantes se llenan de celo y ahora mi acordeón. Como de recuerdo dejo mi bonita Mary, un llanto de emoción. Hasta las notas vibrantes se llenan de celo y ahora mi acordeón. Hasta las notas vibrantes se llenan de celo y ahora mi acordeón.